¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿De dónde son? España, veo. Es el opio, una flor de la pereza. Hasta que llego a ser solo existencia. El humo de leche mugerenta, extendiendo el sabor del universo. El que nada hace, nada te. De terrenal sabrás lo celeste. Un oscuro decreto a la delicia, será un sueño, será mentira. Las cosas más triviales se vuelven fundamentales, eliminando los males del azar. ¿Y cómo se agita el viento sin escucha mi canto abierto de par en par? No se puede cantar Héroe del Silencio sin gritar, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo estoy del orto acá, ¿qué quieren que les diga? O sea, bien, contento, pero